En la lectura de la carta a los romanos, San Pablo dice: ¿qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? Realmente, Dios no es que sea generoso, sabio o tenga mucho conocimiento, sino que es un abismo. Un hombre se puede meter en un río y bucear hasta el fondo. E incluso en el mar, si no es muy profundo, también. Pero en el abismo no podrá. Porque llegará hasta el máximo de sus fuerzas y todavía hay más, más, más, más. Hay abismos de kilómetros de profundidad. Abismos en los que hasta hace no demasiados decenios ningún hombre había visto nada de lo que había en ellos, nunca. Porque era imposible llegar a ellos. Aún se podía subir a una montaña, por alta que fuera, pero en los abismos no había forma de entrar. Demasiado profundos. Incluso, aunque hubieran echado una sonda por la borda, hubieran acabado con un kilómetro de soga, si hubieran dicho, pues todavía no hacemos fondo. Y hubieran seguido y todavía no hacemos fondo. Y no hubieran podido nunca llegar al fondo, porque con las sogas antiguas ya el mero peso de la soga hubiera sido verdaderamente de muchísimos kilos. Yo creo que incluso kilómetros hubieran sido cientos de kilos, mojada la soga. Insondable, totalmente, insondable. Y eso es lo que nos dice San Pablo. Dios es un abismo. ¿Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios? Y ahora viene la segunda parte del siguiente versículo. ¿Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos? Es decir, después que reconocemos el abismo tan grande de sabiduría que es Dios, ¿cómo podemos no entender que a veces sus decisiones son insondables? No las vamos a entender. En el más allá sí, pero a veces no se explican con una frase. ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! Pues estos dos versículos de la Carta a los Romanos, que los meditemos para que así, cuando lleguemos a algo que no podamos entender que ha hecho Dios, digamos, es lógico. Yo soy solo un ser humano. Él es un abismo de sabiduría y conocimiento. Que hagamos siempre ese acto de confianza en Dios.